En Italia, cuando celebráis un cumpleaños, ¿qué hacéis? ¿Qué cantáis? Tanti auguri. ¿Y aquí qué cantamos? Felices fiestas, no sé cómo se llama. Cumpleaños va. Feliz. Exactamente. ¿Te lo sabes o no? Bueno, lo puedo cantar, sí. Lo podemos, el público lo canta y vosotros acompañáis. Perfecto.